morenita, de ojitos color café, pero su rica boquita me vuelve loco, no sé por qué. Sus labios son sabrositos, tan dulces como la miel, y cuando estamos solos como una manzana la quiero comer. Dame un besito, que de tu boca esté como loquito. Dame un besito, si no me besas voy a estallar. Dame un besito, que por tu boca esté como loquito. Dame un besito, si no me besas voy a estallar. Morenita, de ojitos color café, pero su rica boquita me vuelve loco, no sé por qué. Sus labios son sabrositos, tan dulces como la miel, y cuando estamos solos como una manzana la quiero comer. Dame un besito, que por tu boca estoy como loquito. Dame un besito, si no me besas voy a estallar. Dame un besito, dame un besito, que por tu boca estoy como loquito. Dame un besito, si no me besas voy a estallar. Dame un besito, que por tu boca estoy como loquito. Dame un besito.